Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mira, te paso. Mira, estoy en un problema muy grave. Sí. Estoy para hacer un trabajo práctico. Yo tengo 42 años y tengo que hacer un trabajo práctico para la facultad. Sí. Donde estoy estudiando estudiando sonido, ingeniero de sonido. Ah, sí, sí. Y me dijeron, como para terminar, no es tesis, ¿no? Pero como armá sí. la banda de tus sueños. Ah. En cuanto a sonido, ¿no? Sí. Y yo pensé, me vino enseguida el Rhodes de Supertramp. Sí. La bata de Steely Dan. Claro. El bajo de Toto, el bajista de Toto. Sí. Y bueno, quería poner. O sea, quería gente. ¿Teclados tenés teclados en tu banda de los sueños? ¿En tus sueños no hay teclados? Es que sí, por eso. Es que por eso te vengo a buscar a vos. Porque yo sé que vos sos especialista. Sí. Yo no te voy a comprar ningún disco, ¿eh? No, yo a mí me gusta ir a las disquerías, hablar con la gente 2 horas e irme. Perfecto, sí, yo estoy para eso. Y vos estás para eso. Yo así estoy que para eso. Nos servimos. Sí, yo le armé la banda de los sueños a mucha gente. Así que tengo mucha experiencia. Sé que te consultó Javier Manosetti. Sé que te consultó la gente de la talla de. De Juanchi Valerón, mucha gente. Juanchi Valerón, le armé una banda de los sueños a Juanchi Valerón. Sé que le armaste notas a Roque Casiero, incluso. Sí, así sí, que por eso, vengo acá porque sé que sos. No, yo acá todo lo que sea rock, claro, lo manejo. Perfecto. De la R a la K. Bueno, me faltaría unas teclas. Teclado. No, teclas. Sí, unas teclas. Unas teclas. Un violero. Sí. Y el cantante. Ah. Mirá, yo... Vos, para eso tendrías que quedarte esta noche acá a dormir, porque yo mientras vos dormís, sí, yo siento, percibo cuál es el tipo de teclado. Porque yo ahora te puedo decir, yo, ¿sabes qué? Lo quiero hacer, yo laburo bien. Yo te puedo decir, ahora Rick Wakeman, y ya está. Yo sé que es un teclado de los sueños. Es fácil. Pero ¿qué teclado? Pero por ahí no es el sueño que vos querés. Necesito que vos te quedes acá. ¿Trajiste almohada? Sí, siempre llevo en la mochila. Bueno, ¿te vas a quedar acá dormido? Sí. 2 horas y yo te voy a estar mirando de afuera. Bueno. Y ahí voy a empezar a sentir, ¿cuál es la banda tuya de los sueños? Si es una banda que necesitan Ray Wagman con capa o sin capa. Claro. Sí. Acordate que yo ya tengo el Rhodes de Supertramp. Ah, ya tenías el Rhodes. O sea, necesito más que nada un sintetizador órgano, o sea, para que esté en la otra punta. Yo ya me la visualizo así a la banda. Bueno, mirá, vamos a hacer fácil. Vos, yo ahora tomate esta pastilla. Sí. Te vas a dormir acá 5 horas. Sí. Y mientras tanto yo... voy a buscar el aparato que tengo para medir los sueños. Bueno. Y ahí ya me sale después un compact. Bueno, perfecto. Hasta luego, ¿eh? Ah. No, hasta luego no. Rem. And thought my life was through, but now I know that my heart needs another girl like you. I need someone to hold my hand when I am feeling blue. Yes, my darling, yes, I need another girl like you. Oh, oh, I love you, I love you. Oh, I love you, and I guess I love you still, but I will find. pasar el despertar de una flor que está sedienta de sol. Entre ramas se filtra su luz. Bienvenidos, tanto tiempo, y nosotros volvemos cuando el país está golpeado, justamente. Sí, sí, sí, sí. Volvemos después de la derrota, porque otros se tomarían vacaciones ahora. Obvio. Pero nosotros venimos ahora. Lunes, para ustedes, no sé cuándo lo van a escuchar, pero nosotros estamos lunes, al otro día. Sí, lluvioso. Con la lágrima seca en el cachete. Sí. Con todo. Con todo. Con todo el cotillón que nos quedamos. 64 gorros arlequines de la selección. Campeones, decía. Campeones de 2016. Campeones de la Copa América en Estados Unidos. Ya decían campeones de 2015, le habíamos agregado el 5, una pancita para hacer 2016. Sí. Y ahora... Todo. Las cornetas esas de costado. 24 de esas teníamos. De todo teníamos. La producción de Zona Jiménez ya tenía todo organizado para hacer... la recepción de los campeones. El body painting a 30 gatos. Sí. O sea. La producción de eso, eso igual lo podemos manejar porque después ponemos Racing. Sí, sí, sí. Pero digo, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros somos laburantes, loco. Sí. O sea, en Big Moon Radio somos laburantes. Sí. Así que bueno, programa número 3. Sí. De Big Moon Radio. Que es la jerga. La jerga kirchnerista. ¿Qué es? Sí. ¿En la kirchnerista? Sí. Es Kicillof se fue a Estados Unidos. Muy bien. Así que tenemos programa cargado de cosas, cargado de películas, incluso películas con contenido musical para discutir, para hablar, para armar. Tenemos muy buena música y muchas cosas más. ¿Vos, sí. Marquitos, tenés algo para prometer? Sí, yo voy a abrir el debate con una película que vi que vos ya viste hace un tiempo. Sí. Y también traje un libro... que voy a recomendarlo, sobre todo porque se veía barato en un momento. Entonces, bien. Yo acá es como, no es, viste, no te voy a hacer la de cambiazo. Traje un cuentista yugoslavo, sí, pero que tenés que ir en el tiempo, porque ahora ya no existe más Yugoslavia. Claro. No, no, claro, ahora. No, es, viste, algo que yo lo compré de saldo. Bueno, sí. Un paréntesis pequeño. Hablando de saldo, la otra vez vi que sigue estando, si buscás por corriente, no me acuerdo en cuál. Sí, estando la biografía de Paul Naschy, el hombre lobo español, sí. Y es muy linda, o sea, la tapa es fea, que se llama Memorias de un hombre lobo, aparte, el nombre, y está muy buena porque cuenta él, obviamente que exagera todo, vos lees y decís, él dice, yo de pequeño pasaba frente a un castillo y ya lo miraba, decía, hasta aparte vos lo lees, yo lo leo así en español. Sí, claro. Sí, sí, veo que... Pero tiene muy buenos afiches y fotos, después, así color, todo, que eso vale mucho la pena, ¿eh? O sea, ves los afiches de la época y todo, y después anécdotas graciosas, ¿sí? De él filmando, él vestido de hombre lobo yéndose al supermercado. Claro. Pero estaba muy barata. Así que Paul Naschy, recuerden, bien. Memoria de un hombre lobo. ¿Y eso tapa azul? ¿Quién lo editó eso? No, es español el libro. Ah. Encima de eso. O sea, estaba tipo como que te diga 40, 50 pesos y es algo en España. Que en España, claro. En España, además, te puedes comprar 20, vas a España. Y te pagas el pasaje. Y te pagas el pasaje. Sí. Te pagas el pasaje, lo vengo escuchando desde la secundaria. Sí, sí. Vamos sí. a la costa. Sí. Laburamos vendiendo choclo y te pagas el pasaje. Sí, todo así era. Todo así. Bien. Messi se pagó el pasaje. Sí, bueno, Messi también se acaba de pagar el pasaje. Todo bueno. Se pagó el pasaje. Marquitos, y este. ¿Y qué más tenés? Entonces tenías libro. Sí, y no, y quiero hablar de una película que vi el otro día que me gustó mucho, pero que vos habías hablado y sí. No recuerdo qué fue lo que dijiste. Así que ahora, te voy a pelear. Después pero ¿por qué pelear? Voy a ir. Al primer y único show del año, creo. Pues no fui a otro show, no fui. O sea, salvo nacional, los nacionales. ¿Podrás haber ido a ver Hiroshima ayer? No, eso seguro. Noche. No, nacionales, calculo que voy a ir a alguno más. ¿Y no fuiste a ver? Pero... ¿A De La Soul no fuiste a ver? No, a De La Soul no fuiste a ver. Traxman. Por eso, Traxman, el lugar fue malísimo. Fue muy malo el lugar. Él estuvo bien, pero más o menos tampoco. Voy a ir a ver a Koselec. O sea, como Sun Kil Moon, ¿es? Sí, Sun Kil Moon. Sí. Me da un poco de miedo. O sea, voy porque un amigo mío sacó el 2x1 a la Nación y me dijo, che, y la verdad que a mí Rejo Spinder me encanta. Y es lo más cercano que voy a estar a Rejo Spinder. Está bien. Llévate la almohada como el de. Seguro. Yo creo que va a pasar lo mismo cuando fui a ver a Joe Mansis. Que va los primeros 5 temas a decir, qué buena voz, qué lindo cómo toca, la estoy pasando bien. Y después, cuando va a pasar algo, que me diga, che. Sí, ya está. Ya fue. Daría media hora con el show y ya está. Sí. Pero yo sé que va a arrancar con la voz esa, la guitarra, y voy a decir que viva la vida. Sí. Y después viva la muerte. Claro. Así que, bueno, eso es mi futuro. Creo que en agosto viene, o en julio. En julio, ahora ya. Ahora ya. Un poquito. Sí. Yo ni me he enterado. No, ya ni me entero de nada. Mi amigo se enteró, o sea, aparte, mirá. Se enteró porque estaba mirando la página de Ticketek. Estaba mirando la página de Ticketek. Y yo entré a la página de Ticketek. Después, si querés, entramos, bro. Es muy graciosa. Es tipo Mighty Boston. No. Sí, Television. Es todo como una agenda rara. Sí. Es una agenda como. Es como de museo, digamos. Sí, una agenda Living Dead. Rarísima. Sí. ¿Qué es ese ruido? Es un ruido de acá de tu casa. Sí, muy raro. Ahí está corriendo muebles. Sí, parece que es por las dos. O sea, sí. Ah, sí, es como muebles. Alguien corre muebles. Está el fantasma y corre muebles. Hace como. ¿Dijiste con qué empezamos el programa? Es verdad, Marquito. Muy bien, muy bien. Viste, atento. Para que. Sí. Lo tengo acá. Empezamos el programa con Gary Haynes. Ande, ya te digo ande quién, porque viste, son nombres largos. ¿Dónde está? Ya está, Antonio, Gary Haynes. Ahí está, Gary Haynes and the 5 Seconds haciendo Another Girl Like You. Otra como vos. Otra como vos. Y encima el tipo dice, yo lo que necesito es otra como vos. O sea, todo mal, porque no le está diciendo. A vos. Claro. ¿Otra como vos no tenés? Sí. ¿Tenés una amiga parecida a vos para presentarme? Sí, terrible. Muy lindo a mí, este rock 50s, así con mucho... ¿Cómo ya? Tenía un nombre cuando es vocal, así, de malteada, muy de Volver al Futuro. No me acuerdo, tenía un nombre de género. Y después, esa chica folky con voz rara era Picnic. El tema se llama Amanecer, que Picnic es una banda española y ella es inglesa. Y ella no es otra que... Janet, la que cantaba con José Luis Perales. Claro, la cantaba el tema de Perales. Sí. Pero esta es la banda 60 que la conozco, porque obviamente así como yo quiero que reconozcan a Pink Moon, cuando le cambiamos la vida, pues le cambiamos la vida. Sí. yo reconozco y le doy gracias a Rolando Bruno, de Ex Peyote, actual Orquesta MIDI, que me lo mostró el vinilo de Picnic y me encantó. Es folk así. Bájenlo, porque parece de ahora. Es como una especie de... ¿Y por qué sería un valor que parezca de ahora? No, digo que parece de ahora en el sentido que es raro, porque es como... Sí, no es valor, al contrario. A mí tiene... No sé qué cuál es si valor. Parece de ahora... Si parece de viejo también no es valor, pero bueno, no importa, Marco, no me rompe los bolos. Parece viejo. Es viejo, Marco, del 68. Es y parece encima viejo. Es del 68, Hispavox lo sacó. Pero muy lindo. Como ella, al ser inglesa, cantando en español, tiene como una voz así y como que estira unas vocales. Sí. Que eso lo hace, que yo creo que es la gracia, es como ella canta medio raro a la Claro. melodía. Se le escapa la Es métrica. como que vos cantando en inglés. Vos ahí decís, este no es mi idioma, hago lo que quiero. Claro. Es decir, entonces, sí, entonces el tipo, un Sí. yankee dice, loco, qué buena Claro. melodía, chavales. Porque Claro. te hablan de... Y entonces ahí es cuando se generan esas cosas. Y vos estás diciendo, Welcome to Jamaica Reggae. Claro, bueno, es que es así. Yo, che, loco, Claro. tenés para el hip hop cantar medio duro, debe estar bueno. Claro. Así que, bueno. Marquitos, vamos a empezar con algunas Yo películas. quisiera decir dos Sí, palabras pero decime. porque fuimos al zoológico y al otro Ah, día lo cerraron. sí, pero el otro día, literal, no estamos hablando, a lo sumo No, 48 horas. sí. Vos no ibas, porque yo casi que al zoológico voy una vez cada 3 meses, o iba una vez cada 3 meses, pero vos hacía montón que no Yo no iba ibas. desde los 94, Bueno, porque lo tenemos filmado cuando fuimos. claro. Sí, desde el 94. Y vas y después lo cierran. Sí, terrible. O sea, obviamente soy Jetta o algo. Y Los sí. animales, entre los animales dicen, qué Sí. Jetta este tipo. Yo me acordaba cuando íbamos caminando, yo vi que el mono se agarraba un huevo, lo Sí, pasaste vos. terrible. Y aparte me quedé con ganas de ver, por ejemplo, no vi las tarántulas que vos me hablaste, que había Sí. tarántulas, que es un bicho que me gusta ver detrás de un vidrio. Sí, O sea, claro. no quiero encontrármela de vuelta, Claro, tarántula, sino claro. en el zoológico. Ahora ya está. Sí. Pero me encantaron, a mí me gustó mucho el bicho suelto que está, que es como una especie de conejo, perro. Sí. ¿Qué carajo es eso? Es hermoso Liebre, ese una bicho. liebre. Una liebre media grande, media perro, Sí. muy confianzuda, o sea, tranquilamente podés tener en un campo si tenés. Bueno, si lo cierran ahora, puedes ir a darte Eso una. te iba a decir, hay como 50 de Sí. eso. Así, te lo veo como Maradona, digo, vos tenés 50, dame uno. Es Sí. muy lindo ese bicho. Pero muy lindo, aparte es un bicho de confianza. Sí. No, no es que De hecho, creo que cierran el zoológico para que la gente vaya y agarre animales. Bueno, Es como ahora sí, la liquidación, así. cuando cerró la jungla, que iba la gente a agarrarse pedazos de Claro, la exactamente. mampostería. Sí. Y después, las nutrias, también mucha confianza. Apenas entras El al coipo. zoológico. ¿Cómo coipa? ¿Coipa Coipo se se llama. llama? Bueno, apenas entras, Sí. ya estaba la nutria al lado tuyo y vos te acercabas diciendo, bueno, estás corriendo, acostumbrado a la reserva, que Sí. son manchas grises que pasan. Sí. ¿Qué pasa? Sí. ¿Vas a haber comido o vas a estar mirando así? Claro. Y me impresionó eso. La confianza del bicho. Sí. Pero claro, eso, ¿dónde va a ir todo eso ahora? A la casa de Larreta, A la casa de claramente. la reta. Claramente, ahora si aparecen los flamingos en Nordelta, ya sabemos qué pasó. ¿Vive en Nordelta? No, digo ¿Nordelta? No, yo. debe vivir acá en Capital. No, no creo. ¿Viste qué es? No creo. Y Ibarra vivía en Villa Urquiza. Por ahí tiene un debe tener un departamentito. Y en el departamento que pone el cocodrilo. Claro, es verdad, el cocodrilo. ¿Cómo? Aparte, me gustaría, ojo, un fotógrafo. Yo pues no tengo ganas de ir y todo, pero estar en el momento de sacan los bichos. Bueno, está la famosa foto cuando trajeron a la jirafa que llegó al puerto y la llevaron caminando desde el puerto a Plaza Italia, Ah, al no sabía zoológico. Está la eso. foto, está buenísima. Porque vienen todos autos en 1910, creo que cuando lo abrieron el zoológico, o por Sí. ahí. Y nada, llega la jirafa y va la jirafa Qué con la bueno. Buenos Aires de 1920. Muy lindo. Sí, está buenísima esa foto. Hay una foto muy linda también, que hablando de traslados, de cuando se llevan el monumento de Colón, de Ah, acá, sí. por Eden Alem, por el Ah. bajo, y el coso y el Colón ahí parado Claro. llevándoselo, es impresionante, la Sí, verdad que sí, sí, es sí. muy lindo el traslado. También había una de la Estatua de la Libertad, también, de cuando estaba la cabeza en el Sí, piso, de claro. cuando la Muy estaban. para los simios es eso. Claro, bueno, es verdad. Es verdad, Sí. claro. Porque estuvo en la cabeza Podrían de. haber hecho una versión nacional de Planeta de los Simios con la estatua de Colón. ¿Por qué? Porque sí. Ah, bueno, pensé que era. Punto. Bueno, ahí le podías meter como que el indio es el mono. Es el mono del futuro. Claro, una cosa así. Las lanzas LEDs. Yo digo que hay que hacerlo. El hombre de hoy es el padre del mono del año 2000, decía un Pará, tema ¿de quién de era Joaquín ese? De Joaquín Sabina. Sabina. Sí. Bueno, Marquito, después de esta cita a Claro. Sabina, por eso nosotros Sí. citamos a Sabina, que ay, que Arjona y Sabina está mal, para vos, para nosotros está Claro. muy bien. Claro. ¿Vamos a un bloque musical? Sí, dale, vamos. the shore. The boys hate it up against the sky, like a sign, like some neon sign. And then he crumples, drops into the gutter, cut strings, legs twitching. The flood swells his clothes and delivers him on, delivers him on. Sometimes when I look deep in your eyes, I swear I can see your soul. Sometimes when I look deep in your eyes, I swear I can see your soul. So Bien, era... ¿Sabes? ¿Viste lo que pasé? Vos sí. me mirabas mal sí, sí, sí. Diciendo, ¿qué pasa? Te esto, levanté el moflete. ¿Qué es esto? ¿MTV brasilera? MTV brasilera, ¿no? Claro. Sí, porque era por primera vez en Pink Moon Radio. Por sí. primera vez en Pink Moon Radio pasamos James. James. ¿Por qué pasé James? Una, porque el tema me gusta. Los colados de Manchester. Sí. Viste que siempre los mentían en Manchester cuando ya había que hacer un top 10, que ya claro. no sabía qué poner a lo último, sí. ponían James. Y en este tema representa quizás la puerta por qué lo metían ahí. Porque de fondo está todo el tiempo lo mismo. Y ese minimalismo pop a mí siempre me puede. Una banda claro. que toca todo el tiempo lo mismo durante todo el tema, me puede. Minimalismo pop, sí. tené cuidado. Porque, ¿por qué? Y porque te toca el timbre Simon Raynor cuando decís minimalismo sí. pop. Sí. ¿Quién sí. es? ¿Quién es? Simon. Así que ten cuidado. O Pablo. Pablo o Simon. Sí, está bien. Bueno. Imagínate. ¿Cómo no se hizo nunca un juego de Simon Raynor que vos apretás el botón verde, se te enciende y dice por rock, por rock, por rock, por rock, por rock, por rock? ¿Qué es eso? Ah, uy, pensaba. Listo, listo, no importa. Yo, o sea, lo explico, dije sí, lo del Simon, porque sí. es más que nada los gestos, Marco, si no la gente no sabe. Está bien. Bueno, aparte la gente de joven de Pink Moon lo conoce como Signos, viste que se lo reeditaron no, bueno. con otros colores, no, horrible. Signos, pero Top Toys lo editó. Si lo conoces como Signos, sos, no entendés nada. Y recién era por Sinatra fue por primera vez en Pink Moon, esta fue por 24ª vez en Pink Moon. Sí. Another Sunny Day haciendo, sí. haciendo. Ustedes deberían ser asesinados. Ah, bueno, pero pasa, yo paso siempre el otro. Sí. El de... Ay, Dios, bueno, no me acuerdo. Algo de True. Bueno, no importa. Me encanta ese tema. Sí, soy muy malo con los nombres de los temas, sí. No le importa a nadie hoy en día los nombres de los temas. Sí, pero es una lástima cuando tenés muchos temas y no te acordás el nombre. ¿No? Podría ser. Marquitos, vamos a empezar con los filmes. Sí, dale. Porque aparte hay en el medio hay discusiones, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a empezar con esta, así hablamos, así discutimos. No hay mucho que discutir igual, pero me vi porque estaba al pedo, la verdad. Sí. Digo, bueno, o sea, vi un montón de películas, pero no voy a hablar de tantas. Seleccioné para, como hace mucho no hacíamos el programa, seleccioné nada más las que pueden aportar algo. Me vi The Punk Singer, que era punk, ¿no? Yo la cantante punk. Estoy medio, sí, lo pasaron en un Bafisi. Y es más que nada un documental sobre la chica de Bikini Kill. La chica de Le Tigre, que después hizo Le Tigre. Y sí, lo vi porque dije, vamos a verlo. A mí nunca me gustó Bikini Kill. Sí. Entonces digo, vamos, a mí los documentales igual, viste, yo te puedo ver. Así te vi de Twister Sister también, o sea, viste que uno los ve. Por ahí un chumbero. Pero Twister Sister te gustaba, ¿no? Bikini Kill. Sí, claro, la verdad que yo con When I Gonna Take Him, el video, y quién no se emocionó. Y o sea, claro. Es así. En cambio yo con la radio Grrr. Claro, es que ahí está la polémica. Hay mucha polémica, manito. Pero no me quiero meter, es muy jodido el tema para discutir porque apenas acá estás en un terreno que si decís algo sos misógino, si decís algo acá sos, o sea, sos de todo. Y bueno. Pero bueno, igual estamos hablando de la película. Sí. No, en un momento, porque bueno. ¿Pero por qué un documental? ¿Qué le pasó? ¿Se murió? No, pero le pasó algo. ¿Por qué uno elige a alguien para hacer un documental? No, es que nosotros por ahí nunca nos gustó el movimiento grrr, pero la verdad que tú hasta acordate era etapa de Factory en los 90, fue muy importante, o sea, metían aparte no tenía lógica porque mentían a todos que sean chicas nada más, o sea, como que en un momento era, pero estaba Friki, tenés atrás todas esas bandas de chicas. Viendo el documental, es muy loco porque pasaba algo cuando había imágenes de la mina mostrando el culo, pero a la vez decía no me toques, viste toda esa cosa, así, esa tensión que había. Y como que la lucha era decir que era ella, yo soy una puta, y se escribía puta. Y vos decís, pero no, ¿qué pasa? ¿No? ¿A dónde querés ir? Pero en un momento pasaba, me hizo acordar a la escena que es lo mismo, por eso digo el paralelo. En un momento me dice, esta mina es Henry Rollins. En el sentido de esa cosa de macho que le pega a uno que sube al escenario, porque ¿cómo va a subir uno al escenario? Le pego el músculo así. Esta es mostrando el culo, que los tipos son como una cosa, como esa media facha, ¿no? Pero como que en el fondo es, bueno, es eso, es como todo el tiempo, como con una agresividad así ante todo. Y, o sea, bueno, me puede, viste que siempre seguís, y bueno, pero vos porque no estás oprimido, bla, bla, bla, bla. Vos porque no tenés culo. Claro, si vos culo, no sabés lo que es tener culo. O sea, y bueno, no sé, toda una cosa ahí que... Igual no importa, eso vamos a pasarlo porque sí, la verdad que es algo que... Lo loco de eso, igual lo loco de esta cuestión es cómo la queja porque el otro te pone en un lugar de mierda, pareciera como que la lucha es que te pones vos en ese lugar de mierda. Es que exactamente, bueno, es y... como una vez bien lo dijo nuestro amigo Daniel, que dijo de Rage Against the Machine, dijo, el tipo le está gritando al que sabe el mensaje. O sea, el tipo le está diciendo, hijo de puta, al tipo que está ahí y que es el que te va a ver. O sea, gritáselo otro. Sí. Entonces, esa cosa media rara, como que todo el mundo descarga, no sé, medio raro. Sí. Pero bueno, pasemos de esto, no importa. Lo loco, y esto por ahí es la paradoja, y esto es lo gracioso, que ella, la mujer, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿sabes con quién se casa? ¿Sabes con quién se casa? ¿Con quién se casó? Con un Beastie Boy. Ajá. Y está muy bueno porque al final se casa con un millonario. Un tipo que cantaba Girls. Bueno, eso es como... Igual, obviamente, en el amor... No, el amor triunfa. ¿Pero el qué pasa? Triunfa. ¿Pero qué pasa? Obviamente que es que la mina baja 250.000 cambios cuando pasa esto. Primero porque hay una contradicción así terrible. Y otra porque también... Yo entiendo que ahí es cuando como que pasó con lo del tipo de crash que viene a Mar del Plata y todo. También, bueno, por ahí tenía 20 años y le pintó decir de él. Y después ya se dio cuenta que, o sea, como que no es el camino por ahí. Claro. Sí, luchar de otra cosa. Entonces como que, por eso hizo Le Tigré después. Que Le Tigré es mucho más relajado, en el sentido más fiesta que en sí el mensaje agresivo de escribirse en las tetas y esas cosas. Y se casó con un Beastie Boy millonario. No. Quedan dos. Bueno, se murió uno nada más. Entonces se murió uno que era de la primera formación. Ah, de cuando hacían hardcore. Sí. Ah, mira, no sabía eso. Sí. Bueno, la cosa es que... Esperá, porque ahí no termina todo. La mina le agarra una enfermedad. Que no sé qué enfermedad viene, es porque no explican bien el documental ahí, pero es una enfermedad jodida. De hecho, que tiene que estar como no sé cuántas inyecciones, todo, y como que la mina dejó de tocar en vivo, todo. O sea, y ahí viene el lado que me ablandó el corazón, que el Beastie Boy, la verdad, que la quiere mucho. Pero el tipo la cuida la mina de una forma, pero ahí, como que mostraban cosas, tipo poniéndole las inyecciones a la mina, estás bien, o las llevándola a todos lados, al final... Igual estaba filmada. No, porque eran como cámaras, no eran cámaras, eran como medias grabaciones caseras incluso. Y como que después el documental, en realidad lo que se transforma es que... Es la mina, sí, no, yo no me lo esperaba, no me lo esperaba. Máscara, hecho, no me lo esperaba. Pero no, como que lo que te quiere mostrar en el documental es que la mina quiere más que nada hablar de esa enfermedad que no está como. Después la buscamos, la enfermedad, usted seguramente, doctor, de saber. Sí. Pero es una enfermedad como que no tiene como un diagnóstico como que sabes que es al toque. De hecho, tuvo que hacer un montón de estudios. Primero que le dijeron que era ataque de pánico, después le dijeron esto, después le dijeron. Bueno, después vamos a ver qué es. Pero el Beastie Boy, Marcos, el Beastie Boy, ¿te emocionó el Beastie Boy? MCA no es ese que murió. Mike D era, la verdad que Mike D, aparte, están casados hace mucho, o sea, desde el Woodstock 94 empezaron a salir y siguen ahora y el chabón, hay que bancarse una grrr en tu casa, Así que también hay que bancarse un Beastie Boy, ojo, Así que bueno, pero... Bueno, una historia de amor donde el amor triunfa y donde al final no todos los hombres son iguales, sería la parada. Sí. Yo este documental te lo veo, o sea, al final aparece uno diciendo, Henry Rollins aparece diciendo, y a la final no todos los hombres son iguales. Sí. Igual el paréntesis Bikini Kill es una porquería, es como, es eso, y todo el movimiento que mostraban, eran todas bandas, era todo eso, era el sinónimo del peor hardcore, o sea, esa cosa gritona, de facha, de mensaje, así, terrible, insoportable. El mensaje ante todo, déjame romper la bola con el mensaje, si querés mensaje, hacete un, no sé... Ponete un contestador automático. Ponete la fábrica de Panasonic. No me rompa los huevos. Así que este. Además, de hecho, cuando ellos llamaban y decían, bueno, después de la señal, dejé su mensaje, decía, claro. Porque los tipos. Que los tipos. Y Guerrero te dice, sí, porque qué te pensás, claro, que no, no, tenemos que hacer todo. Yourself. Claro, yourself. Claro. Que termine yourself todo. Dice. Así que, viste, no, ya está. Pero bueno, eso sirvió. Está bien. Vamos a otra. Acá. Otra musical. Me vi. Ya acá ya veo. Esperé. Pandilla. No, no, Marco, ¿cómo Pandilla? La película esperada. ¿Qué es la esto? Película esperada. Ah, esta es la biopic de, claro, de Coso. La película esperada que yo la esperé mucho tiempo porque. ¿Qué pasa? No estaba en calidad buena. Sí. Estaba en cine, viste así. Imagínate el cine lleno de pandilleros. Bueno, la cosa que estaba esperando recién ahora salió porque tardaron en sacarla en buena calidad, que es Straight Out Compton. Compton. Ahora Compton, sí. Straight Out Compton. Sí. Es el título del disco de NWA y es la biopic de NWA. Sí. Y acá fue una sorpresa, Marcos. Me encantó la película. No, me encantó, pero es terrible. Yo no pensé que me iba a gustar. Es una novela, obviamente, está hecho bien novela. Pero pensé que, imagínate, está producida por Dr. Dre y Ice Cube. Digo, esto va a ser, viste, una cosa que quedan épicos. Sí, y ellos no actúan. No, no, obviamente. Hay uno que hace de Ice Cube. Claro, es muy parecido el pibe. Entonces, tiene la cejita y todo. Y Ice Cube está poniendo la guita atrás diciendo, ahora vos venís y decís, hay unas chicas que dicen, ahí sí. viene Ice Cube. Hay micropartes así, hay micropartes como que te das cuenta que... Qué groso que sos, Ice Cube. Que todos, viste, como que, bueno, buena, es buena, como que para gritar buena. Pero poco. En realidad, y es algo que me pareció muy bueno, viste que ahora las películas tienen mucho detalle estético, ¿no? Sí. Y acá la verdad que el detalle estético llegaba a un punto, estaba muy bueno. O sea, más allá de que la ropa era toda la ropa de los 80 del gueto, había muchos detalles de los discos, de los sellos discográficos, la pared, el logo, los sellos discográficos, ellos yendo ahí. Como mucho, hay mucho cosa, dato nerd. Bueno, a ver, también era una historia que es cercana. Y contada por los protagonistas que son los que están haciendo la película. Si vos tenés que reconstruir la película de Joey McHale, claro, tenés que reconstruirla pensé, a partir de la poco que tenés. Sí, pero por ejemplo, en la película de Joey McHale, Telstar, no hay tanto dato musical. O sea, aparecen obviamente los músicos, aparece el rubio ese que todo, pero no es que el chabón te dice, están los discos Los Tornados tirados y te dice, acá hay mucho detalle de eso, hay mucho detalle de los discos de ellos solistas, o sea, ahí sí, en un momento va a la casa y ve el cartel de The Chronic de Dr. Dre, como que vendía un montón de copias, él estaba en la lona, o sea, hay mucho detalle así de... Y detalle tipo el cartel de The Chronic arriba de un tower, que tower no existe más. O sea, hay mucho detalle boludo así que a mí me encantó. Bien. Y está buena la peli. Porque, o sea, te muestran el eso, en realidad ya era muy conocido dentro de los que nos gusta el hip hop, digo, la historia del tipo del mafioso este de Death Row, que era el sello, que es el que saca a Dr. Dre. Y que se lo hace pelear con Easy en cierto modo, porque Easy se queda en Rasta, le queda el sello en NWA y el otro se va, pero a la vez Easy manejado por un judío canoso que era el que hizo, a la vez los hizo famosos, pero él le chupaba todo, no sé, está buena la peli, muy buena, me gustó bastante. El final, en los títulos, hay unas grasadas que ahí te das cuenta que me Ice Cube y Dr. Dre me metió mano, pero después me echan con pedazos de verdad. Más que nada los noticieros, y eso también me gusta. O sea, viste, como que si te muestran un quilombo que hubo en un show de Detroit, por ejemplo, te enfocan, te cortan y aparece en la televisión de verdad, y bueno, el grupo NWA, es un quilombo, hacer cosas. Y esas cosas están buenas. 2 horitas 27. Sí, pasan muy rápido, muy rápido. Y 2 horas 27 de hip hop todo el tiempo. No, porque no es que. O sea, es la novela. Es la novela de ellos, que eran. Encima eran un montón, viste, eran como 5. Y esa cosa, ¿no? De que empieza la guita, pero a la vez Easy, que era el más cabeza de todo, por así decirlo. Sí. Que era el que... como que nosotros ya eran más, ¿viste? Con mentalidad millonaria, querían hacer más guita. Y el otro, sí, pero quería hacer guita a lo... Robando banco. Sí, no, bien contra la policía. O sea, cuando en un momento le dicen, che, no toquen más fuck de policía. O sea, pero se arma... se junta la policía, el gobernador, no sé cuándo. O sea, estaban amenazados. Viste que en esa época de hip hop era peligrosa, en parte por los quilombos raciales que había. Cualquier tema de esta podría levantar un barrio, hacerlo. Que se, bueno, de hecho pasó. ¿Y ellos qué hicieron? Sí, señor. Y entonces le dicen, ustedes no van a tocar el Fuck the Police porque no es gozo. Y obviamente lo tocan. Se mira, ahí está la exageración, calculo yo, de que se mira en el vivo. Todos sabemos que no lo tocaste. No, no, pero espera. O sea, Love de Police tocaste. Sí. Un cover de Police tocaste. Dale. No, espera, es que Marco, realmente. Si vos ves, claro, si vos ves a Dr. Dre, a Ice Cube, decir no lo tocaron después. Sí. Pero en esa época eran picantes, y eran picantes incluso Ice Cube. Ice Cube era un cabeza también. O sea, vos pensás que tenían 20 años también. Pero Ice Cube, la historia que él fue con el bate, onda, loco, pagame la regalía, le hizo mierda al escritorio del tipo. Eso es verdad. O sea, eso pasó. O sea, estaba. Y sí, ni hablar. Y sí, era más picante todo. Era como una persona que. Encima, lo peor de todos que ellos, le fue bien con eso. Entonces no podían echarse atrás. No es que estaban hablando de. Y bueno, no sé, no, la imagen de ellos era gangsta y eso. Entonces, no les quedaba otra que ser así. Y de hecho, hasta les convenía se lo lleve la policía después. Claro. También, ¿no? Porque la imagen de ellos es posado y. Sí. En esa época de todo el auge de hip hop, hardcore rap y todo eso, era. Bueno, como conocer la cumbia villera. O sea, si salió una cumbia villera diciendo te amo y todo, y estaba todo mal. En la época, la gracia era que. Los pibes en la esquina y. Esas cosas. Bueno, 8 puntos tiene esto. 8 puntos, Marcos, y Rotten Tomatoes le puso como 90 y pico, ojo. Bueno, no, bueno, pero digo. No, buena novela. No, eso sí, es una novela, pero es muy buena novela. Qué novelón, por Dios. Topacio. Es la de Pablo Escobar. Pero, sí, bueno, claro, Pablo Escobar es muy larga. O sea, son 100 capítulos, pero está muy buena también. Así que Bueno. Straight on Captain, iba a traer algo de NWA, pero la verdad que empezamos el programa rápido y así que vamos por otra cosa. Y ahora volvemos. ¿Y no tenés algún otro negro con actitud? No, voy a pasar un tema solo, así venimos rápido. Dale. Un negro para. ¿Con para actitud vos. O sin actitud? Toda la actitud del mundo. Ah, bueno. Thank you. Rocksteady de la mano de Mojo Rocksteady Beat, que era una agrupación instrumental de estudio, más que nada. Ellos eran los músicos que hacían de base de muchos de los hits del Rocksteady. Que Soul Jazz hizo un lindo compilado doble, que atesoro con lasers, porque viste que esas cosas después se descatalogan y cagaste. Y es cosas raras porque son cosas más que nada de simples, viste, los 7 pulgadas, muy difícil. Y el tema de la Jamaica Underground. Así que. Jamaica Underground, medio generoli el. No, vos callate, Marco, cállate la boca, por favor. ¿Cómo se llama este tema? Jamaica Underground. Marcos, a ver, los planetas. Vamos a ver la lista de temas de los planetas. Yo siempre te pongo los planetas porque yo sé que sos el abogado oficial. Sí. No sea Kang, por favor, se llama un tema de planeta. Por favor, me decís la película que dijiste que viste, que yo vi. Vi tres mujeres. Vi tres mujeres. Al fin. De Roberto. Al fin me diste bola. De Roberto Altman. Por Dios. Yo no me acuerdo. Me paro. Sí, te paraste. No. Sí. Yo no sé qué fue lo que dijiste vos de la película esta. Seguramente no la entendiste. Cállate la boca. 10 puntos le puse. Es de mi película de 10 puntos de IMDb. Vine acá, lloré. Te dije, es increíble. Sí. Y la verdad. Sí. Está bien, ¿eh? Sí, está bien, hijo de puta que sos. Qué está peliculón, bien. Por Dios. Está bien, está bien. Y The Long Goodbye está ahí, ¿eh? No me acordaba que laburaba. No tenía presente que laburaba Carrie. Laburaba Carrie y la pina Resplandor, ya está. Claro, sí. Que. Después me puse a leer. ¿Vos te pusiste a leer un poco de la película? Marco, yo hasta posteé fotos del. De hecho, cuando hablé de esa película, la foto de Pink Moon, la foto rosada, es una foto de Altman. Con una pecera adelante, viste que está el agua todo el tiempo. Una pecera adelante de la cámara. ¿La sabes? Claro. Un genio. Bueno. Cuando uno es un genio. O sea, después hizo Popeye con Roy Williams, pero no sé. La gracia era de eso. Sí, Altman es muy raro. Es un hijo de puta. Pero bueno, me gustó. Lo que sí, que creo que sí que lo dijiste, pero vamos a repasarlo. Sí, por favor. Que es increíble cómo la película es claramente lo que todo el mundo le ama de Lynch. Pero hecho 20 años antes, va, 10 años antes, seguro. Sí, es increíble. Mulholland Drive es eso. Es recontra Mulholland Drive, sí. ¿No? Sí. Todo. El intercambio de personajes, o sea, todo lo onírico. Y encima el detalle. La locación. O sea, toda esa cosa bien. Los Ángeles, piletas, casas y cosas y montañitas y todo. No, las pinturas de la mina. Hasta el detalle de esos. Semi cowboys también, sí. O sea, hasta eso. No. Y los policías, fiesteros. Depositales, Lynch, dejate de joder. Depositales. Sí. Es increíble, pero sí. No sé. Tres mujeres de Robertito Altman. Terrible. Me gustó mucho la escena. Los colores, ¿viste? Los colores, todo ese amarillo, todas esas cosas. Como una siesta parece la película todo el tiempo. Sí, claro. Sí, es muy. En Santiago del Estero fue muy bien. Claro, bueno, es que están las termas, ¿viste? Sí. Hay como unas termas y todo, ¿no? Es increíble. Sí. Pero sí, muy buena. Muy buena, me gustó mucho. Pero me sorprendió eso, cómo Lynch robó a cuatro manos de ahí. Sí, y sabes que en el documental de encima de Altman no aparece Lynch. Y aparecen todos, hasta Bruce Willis aparece, hablando. Claro. Y decís, ¿será cola de paja? Habrá, viste, que a veces pasa eso, de tan cuando hay algo muy cercano, como que. Sí. Como los Sami diciendo no escuchaban Pavement, ¿te acordás? Claro, sí. Claro. O sea, como a veces es como hay una negación por ahí, no sé. Sí, por ahí es como que él piensa. Sí, no lo puede ver, pero capaz. No, sí. Porque a veces uno le salen cosas parecidas porque algo lo impacta y cuando vos te pones a hacer cosas, arte, te sale eso y no es que vas a robar. No, obviamente. Hay gente que sí roba. No roba, pero es una influencia muy directa. Pero la verdad es que, sobre todo en esta película de Altman, porque Altman. La gracia después son esas películas medias corales. Acá también hay un poquito de eso, pero no tanto. Mirate The Long Goodbye, que es la que le sigue. O sea, yo creo que la trifecta que hizo fue Image, que yo hablé también acá, Three Woman y The Long Goodbye. Ahí esas tres es como. Es el tridente de la muerte. Después, obviamente, hace sí. Pero, qué sé yo. Te mete golazos después, porque después hizo cosas buenas. Bueno, la de Carver está buena también. Y después Nashville también. Sí. O sea, están buenas. Lo que pasa es que no sé por qué él tenía esa cosa de querer firmar todo el tiempo y esa cosa que le pintaba al mainstream de vez en cuando. Sí. Pero a la vez le pintaba al mainstream, pero después te lo largaba. No es que lo seguía. Él, si quería, podía haber sido mucho más mainstream. Igual, de hecho, la película esta está hecha en Fox. O sea, no. Sí. No. No es que es la película que hizo en Europa. Ah, no. Bueno, con dos manos. También es eso. Es lo loco de eso. Es una película de estudio, ¿viste? Y qué sé yo. Me gustó, me gustó. Sí. Y no sé, eso. Mirate, por favor, de Long Goodbye, que te va a encantar. Y sí, bueno, Altman. Sí. Sabe que lo queremos. Ahora voy a Popeye, porque seguramente Popeye, ojo, en Popeye un momento también medio Mulholland Drive. Bueno, Marquitos, ¿algo más viste? ¿Sabes lo que tenemos que ver un día? La del tractorcito, la del granjero del tractorcito. Bueno, es que yo veo todo, ojo. Yo me está agarrando una etapa ahora que digo, a ver, voy a ver esto. Esta cosa. ¿Por qué lo mirás? La del tractorcito de Lynch. Sí, una historia. ¿Cómo simple, se llama? Sencilla, una historia simple, o algo simple. Así. Sí. La verdad el tractorcito. Que sí. Y sabes que no vi tampoco Duna. Que es una grasada. Duna de ser como ver la música de. Porque Duna. De MacGyver. Duna es una primera película. El tipo no. Pero el tractorcito es a propósito. La ciencia ficción. Viste que cada vez. O sea, me está pasando algo en la ciencia ficción que cada vez me gusta menos. Upa. Era algo que me encantaba la ciencia ficción. Sí. Y sabes que cada vez me parece más hinchapelota las películas de ciencia ficción. Uh-huh. ¿No te pasa? Como que. Yo no veo películas de ciencia ficción. No, pero no viste. Sí, viste un montón, seguramente. No, pero lo veo ahora. Ah, bueno, no, las de ahora no. No, a la hora ni hablar. Pero digo que incluso las viejas. Es como que. Me van. ¿Pero qué? Por ejemplo. Me tiran para atrás. No sé, clásicos de que supuestamente tienen que estar buenos, me aburren. No sé. The Runner. Bueno, justo la verdad me gusta. No, es que en realidad me gustan. Terminator. Pero la... Te entra en ciencia claro, ficción. Claro, pero eso es verdad, pero eso es una ciencia ficción terrenal. Buena. No, buena. Buena pop. ¿Cuánto le dijiste recién? Pop minimalista. Pop minimalista. No, pero yo hablo más de naves y otros. No, pero planetas. Hablando de etiquetas, ¿qué me contás de eso que te mandé el otro día por mail? Que era. Dios. ¿Cómo era? Bed Pop era. Bed Pop Date. Para tu date. Para porque tu era date. Increíble. No, increíble. Increíble por real. Yo me acordé de cuando gimen los colchones. Cuando gimen los colchones, exactamente. ¿Qué es sí, terrible. Bueno, Marquitos, sí. Sigamos a otras películas. ¿Vos viste algo más? No. Yo vi eso nada más, bueno. Y dije, ¿sabes qué? El cine se retira. Ah, pero pará. Sí. Todos hablan cuando me puse a. Todos hablan. Todos hablan. Pero todos se refieren a que esta película en realidad remite a Persona de Bergman. Que no la vi nunca. Ah, es verdad. Pero pasa de Bergman. Sí, yo Bergman me imagino que es. Nada, es verdad. Sí. Es Kosel rebajado. Pero justamente. Pero esa habría que verla. Esa habría que verla porque todos dicen que viene. Sí. Que de y yo tengo esa, ahí, ¿no? Otra para ver. También, que es La Hora del Lobo. Sí. Que la tengo ahí también para ver. Pero también. ¿Sabes qué? Me siento. Tenés que tener un. Me siento muy liviano de poder hablar de estas cosas sin el chat. Sin que en el chat esté. Uy, en el chat Conde está diciendo, ¿cómo lo vieron eso? No, igual okay. Conde, no, Conde, Conde se ofende si hablamos mal de Porky's. Claro. Conde dice, no, Porky la verdad que me pareció un poco. un poco azucarado, ¿cómo te pareció azucarada Porky's? Claro. Es como que ahí es. Pero bueno. Así que bueno. Bien. Marquitos, sigamos sí. Con las películas. Vi una película que se llama Hardcore, 1979, con George Scott. Qué actorazo, George Scott, ¿eh? Siempre tiene esa. Es como un tipo sabio, como que llorisquea, me encanta, la verdad. La película está muy buena, o sea, es la historia, te hago el VHS, la parte de atrás del VHS, nunca, hace sí. Mucho no te vendo película. No es, ojo, tiene 7, no es que es increíble, pero está buena. Es una familia muy americana, católica, viste, que la hija se va de excursión con la iglesia a misionar, como si calvinista, no sé, una cosa media rara ahí, y ellos, familia tipo, Navidad, todos viendo la de Johnny Carson, así bien, así, y en eso llaman desde el coso y dicen, che, tu hija desapareció. Ajá. Y el chabón se va a, creo que San Francisco o Los Ángeles, una y se va a buscarla, y en eso se entera, contacta a un investigador privado, que era un chanta, como un torrente, sí. Pero el chabón, la posta, le dice, vení acá al cine porno este. ¿Qué? Pone la mina en una película porno. Opa. Y ahí el chabón la empieza a buscar en todo el mundo, aparte como es 79, claro. Es hermosa las es imágenes. Es Boogie Nights oscura. Claro, el padre, super coso, buscando, haciendo deals con las prostitutas para ver dónde puede estar la mina, se va de viaje con una de las prostitutas, todo así, pero muy bueno y muy imagen sí. Así, y el chabón se empieza a vestir así para claro. Meterse, Y está muy buena. Al final le gustaba. ¿Eh? No. Es que está muy buena. Tenés que, en ese sentido está muy buena. Hardcore, 1979. El director. El director es Paul Schrader. Sí, que hizo conocido. Sí, que hizo, bueno, acá estoy viendo. Suele usar una. Tiene una corbata de Frávega, pero. Las corbatas de Frávega famosas hizo. American Gigolo. Hizo Cat People, la de Johnny, la que hizo Giorgio Moroder, la música, ¿no? Claro. American Gigolo. Hardcore. Sí, está bien, era eso. Sí, era eso. Bueno, así que está bueno para ver un sábado a la tarde, perfecto. Bien. Bueno, esto, sábado a la tarde, no es esto, perdón. Yo me puse a ver la otra. Peliculón. Tiene 6.7 nada más. Muy raro tenga 6.7. Vos le pusiste 8 nada más, igual, ¿eh? Lo estoy viendo acá. Pero 8 está muy bien. No, pero pará, digámosle a los oyentes que cuando vos decís peliculón, es 8. No, bueno, 8. Entonces, es 10 que 8 es peliculón. ¿Y 10 que? 10 es éxtasis. Esta sí, esta no. Bueno. Boludo, por Dios. Vi Dirty Mary, Crazy Larry. Título horrible. Afiche horrible. El afiche es una asquerosidad. Pero la película es muy buena. Es una de las es una de las películas que Tarantino chupó para Dead Proof. Viste, en Dead Proof él tiene 5 películas de Dead Proof de autos que él, bueno, Vanishing Point, Two Lane Blacktop, esta, sí. Y después un par más. Porque los protagonistas son de... Es eso, viste, que rajan de la policía y todo. Pero está muy bueno, o sea, es una pareja, que eso sí es muy Two Lane Blacktop, que es como una pareja medio mecánicos, ¿sí? Ellos, sí. Que se chorean un banco. Y hay uno de los dos que es más serio y que lo que hacen es arreglar el auto y para rajar, ¿viste? Claro. Y van cambiando el auto y se suma una mina, viste que siempre se suma una mina. Y la Dirty Mary, que es reguarra, lo enfrenta el otro, el canchero, que es Peter Fonda, creo, ¿no? Sí, Peter Fonda. Peter Fonda hizo 500 películas. Sí, y aparte en esa época es así, mucho ahumado, sí. Terrible, no, y está muy bien. Y está muy buena la película. Hay hasta persecución, helicóptero, todo. Y el final es increíble. Bien. Eso nada más voy a decir eso. Así que Dirty Money y Crazy Larry, muy buena, me encantó. Bueno, estas dos las dejo para después, ¿no? Porque si no. Sí, nos gusta ya. Se nos hace mucho. Vamos a poner pausa. Ah, acá en la pausa. Ahí venimos. Sensations. Ooh, new sensations. some new sensations. Talking of new sensations, I took my GPZ out for a ride. The engine felt good between my thighs. The air felt cool, it was 40 degrees outside. I rode to Pennsylvania near the Delaware Gap. Sometimes I got lost and had to check the map. I stopped at a roadside diner for a burger and a Coke. There were some country folk and some hunters inside. Somebody got themselves married and somebody died. I went to the jukebox and played a hillbilly song. They was arguing about football as I waved and went outside. And I headed for the mountains feeling warm inside. I love that GPZ so much, you know, that I could kiss her. Sensations. Ooh, ooh, ooh, ooh, new sensations. Talking about your new sensations. También puse un solo tema. Bueno. Y puse este clásico, ¿no? Que todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo cantó y te queda rebotando en la cabeza, de Lou Reed, New Sensation, las nuevas sensaciones. La del videojuego. La del videojuego de joystick. Que es un. La verdad, el otro día estuve como reivindicando un poco la carrera que le fue muy mal a Lou Reed. No le fue muy bien el de los 80, ¿eh? No le fue tan bien. Pero en Estados Unidos sí, no se hizo clásico. Pero él quería hacer otra cosa. ¿Qué quería hacer? Y él quería hacer Bowie, en realidad. Y no. Pero le fue esas bien. Esas cosas. Y bueno, es que después le erró, ¿viste? Pero, o sea, en Transformer te entiendo que quiere hacer Bowie. Sí. Pero en el casco no creo que haya querido hacer. Va, no sé. No, es que después era... Sí, era quería hacer... Quería hacer una... Yo más Bruce Springsteen quería hacer más que Bowie. Y por momento Bruce Springsteen canta en cosa. En Yalalala, ¿cómo se llama? Ah, sí. Ay. No, en ese lo canta. Sí. Ahí hay un párrafo que lo canta. En el Street Hustlers. En el Street Hustlers hay un párrafo recitado por Bruce Springsteen. Mirá vos. Que estaba grabando el disco, un disco de Bruce Springsteen. ¿Y en ese tema está? Sí. Ah, me encanta ese sí. tema. Por hay un momento donde aparece otra voz. Lo que pasa es que hablaban todas las parecidas. Claro, sí. Pero sí. Que de hecho, mira cómo todo tiene que ver con todo. Sí. La versión de Spaceman Tree, ¿qué te parece? Mala. Ese tema? O sea. Hay cosas que no hay que tocarlas. Muy bien. Hay muy cosas bien, que no hay que tocarlas. ¿Qué vas a hacer? Por algo sos mi hermano. Por algo sos mi hermano. ¿Qué más climático, tantra, super space vas a hacer que eso? Sí. O sea, está. Hay sí. que agacharse, consumirlo, empaparte, como sí. dice Quiroga. Sí. Empapate sí, y claro, dejalo. Empapás, ¿qué querés hacer? Sí. Hacelo en vivo si querés un día en un sí. lugar, en un bar de borracho, hacelo. Sí. Qué bueno, hicieron eso. Pero sí. no lo hagan un disco. Sí. Increíble. Pero es como. No, y aparte. No. Pero la versión de Lou Reed, además de tener hasta Bruce Springsteen puso. Pero, claro. pero además, Hay un coro, no, hay bueno. Pone coros en un momento y los coros aparecen como de la nada. La guitarra arranca recién con sí. Un órgano de fondo y no, está sí. Buenísimo, es intocable, sí. Intocable, sí. No lo toques. Sí, sí, sí. Pero los otros ingleses, viste, no, yo lo puedo hacer mejor, ¿viste? Y viste, también es el guiño, viste que ellos son muy de guiño. Sí. El Pepe Tree, yo los amo, o sea, me hicieron mucho bien, pero después cuando empezás a ver las influencias y todo, es como que a veces es puro guiño. ¿Vos decís que los Pavement Trees son los tarantinos del rock? Sí, altos tarantinos son. Pero no, me gustan, obviamente, a quien no le gusta, es lindo. Pero prefiero más cuando se hacían una mezcla de influencias y ellos hacían sí, algo, sí. Que es lo que hicieron más que nada al principio. Porque era no era ni ruidoso, no era ni Jesus Mary Chain, ni coso, era como una sí. Mezcla de todo. Y eso era lo más lógico, me parecía. Pero después cuando querían hacer ya el costado medio gospel y eso, pero a la vez cortando, no sampleando, sí. Como cortando cosas, recitando gospel, viste que ya me parece más puro bien. Bueno. Igual me encanta. Me gusta también, ¿sabes cuándo? Por ejemplo, a mí me encanta Dream Weapon, que es sí. Tres temas. Sí. Así en vivo, con un sí. Trémolo, eso me gusta, que es hasta medio Henry Flint, esa cosa de sí. Trémolo medio blue, sí. Pero súper espacial y ya está eso, como sí. Más de jam que cuando quieren hacer como canciones, ¿no? Que es lo que hizo después Spiritualize y Experimentalize, fue más para el lado de la canción que sí. Ese jam, ¿no? Sí. Salvo Ear después que hizo Sonic Boom, que para hacer algo más así jam, sí. Digamos, pero por ejemplo el otro nunca más volvió a hacer un tema de 10 minutos. No. No, no, yo, viste, ya no te... No, canciones, Ray Charles, viste que dejó de con Ray Charles. No, en serio, él dice, Jason Pierce dice Ray Charles. Bueno, ahora grabó con Bobby Gillespie, así que ya está. Sí, ya sí, estaban sí, ahí, ya está. Son vecinos, que hacen como Juanse y... Sí, y Van Noble. Y el Baiano. Claro. Que decís, mira, son dos palos diferentes y son vecinos de Emma Torres. Sí, claro. Esa es la nota de Bebe con Tempo. La nota de Bebe te hace así. Te hace una reunión de consorcio en la torre de las caritas. La torre del rock. La torre del rock. Ya está, le ponemos la torre del rock. Sí. Hablando de la torre del rock, vamos a hacer un paréntesis acá. Sí. Que tenemos que cagar a trompadas a un par. Vos podés creer, vos lo viste eso que. Yo lo puse no, en el yo Facebook. Lo vi, te vi no. Muy enojado a vos. En el Facebook de Pimbu lo puse, igual no vamos a ocuparnos mucho tiempo. Pero nosotros tenemos una en Pimbu web hace mucho. Hicimos una sección que llamaba Discotomía. Que era la idea de ir a la casa de los músicos, filmar y preguntarle el disco más caro, el disco más barato, cuál es el disco que esconde, el disco robado. Lo hicimos con Gustavo Lamas, o sea, cuando Gustavo Lamas nos apreciaba y nosotros lo apreciábamos a él. Y bueno, está en YouTube hace, ahí está la fecha, 6 años, 7 años. ¿Vos podés creer que Roque Casiero, alguien que conocemos, alguien que nos podía haber mandado un mensaje privado diciendo, che, lo vamos a hacer igual? Pero eso, ¿no te parece? Yo no lo vi, ¿eh? Pero espera. ¿Qué? Yo, o sea, de por sí. Yo y no en me... la casa de música muestra los discos ya se había hecho antes. Por, no, yo dije, la idea no es vos. Acá yo no lo vi. Acá en Argentina sí, sí, yo sí. No vi. Así que di, sí. Hablen de cada disco. Sí, yo y lo todo. Vi, yo lo vi a Lito Nevia. ¿Quién? En Canal A había un programa que yo lo vi a Lito Nevia sacando vinilos diciendo. ¿Pero eso es una entrevista a Lito Nevia? ¿O era un programa de discos, de discoteca? Bueno, pero más allá, no, esto es claramente de discotecas de cosas. Y esto, pero eso, más allá, yo ahí puse. La idea no era. Pero lo de las preguntas, no, eso, lo del disco más barato, claro. El disco más caro, el disco que te da vergüenza, eso claro. Era. Ahí ya. Y gente que conoce, que vio lo de Pink Moon. No es que estamos hablando de alguien que fue, que está en la otra punta, que lo hizo así, che, no, bueno, pasó, nada más. O sea, hay gente que vio eso, o sea, porque los conocemos. Sí. Y entonces, un mensaje, hijo de mil puta. Igual, ya está, a mí. Pero, bueno, pero ¿quién mostraba los discos? Y Juan Chivalirón, bien. Carca, todo así, es todo Coleman. Pero el tema de las preguntas iguales, ¿eh? El disco, claro. Aparte dividido en cuatro, no igual al de Pink Moon, igual no importa. O sea, yo ahora estoy haciéndolo de vuelta, eso hace varios sí. Meses. Yo me enteré lamentablemente porque lo llamo a compañero Basma, le digo, che, te quiero ir a filmar. Igual ahora es otra cosa, no es esas preguntas, obviamente, por suerte, menos mal que lo hice de otra forma. Lo llamo a compañero Basma, es para el sitio, y ahí me entero. Y cuando entro veo sitio, veo a Roque Casiero, la cara de Roque Casiero, con un disco Sony USA en la mano, y remera de Lou Reed. Y cuando veo. Y sencillo de y cuando, claro, cuando veo. Es para eso, o sea, ahí te das cuenta que sí. Si te están diciendo es para eso es porque es igual. Y sí. Cuando veo era igual, digo, bueno, pero ya está, suele pasar. Sí. Ya nos han choreado, ¿no? Cuando era Pink Moon de web, nos han choreado un montón. Y viste que hay gente que que a mí me impresiona el hecho de vos estar con algo de gente que conocés y haciéndolo por tu cuenta y... Bueno, yo igual he robado... Yo el otro día le robé unos chistes a Sala, ¿viste? Claro. Y que me pidieron para el jardín del heredero que pudiera hacer algún chiste. Entonces yo lo que hice fue agarrar todo Peppa Pig, todo eso, y le puse así un culo y... Un culo, una verga venosa, sí, y sí, que diga algo de litio solar. No, para, ya está. Sala, terrible. Sala, bueno, un abrazo. Sí. Presentó un libro nuevo. Ahora, sí, pues... yo no lo abrazaría tanto a Sala, porque ya me da un poco de cosa. Está cada vez peor. Está cada vez peor. O sea, que cuando acá... O sea, yo entiendo el chiste. O sea, yo se lo he dicho... Lo puedo decir porque... Pero se lo dije acá. Que era que... Todos los tipos que uno admira dentro del mundo del cómic, desde Robert Crumb, Crumb como el típico, pero hasta, qué sé yo, hasta en Hate aparecen momentos donde está lo escatológico, lo del Garche, todo lo que es como del cómic, que para mí es una estupidez, que desprecia el género, pero bueno, todo bien, eso es mi fascismo con respecto a eso. Pero el punto... Daniel Close también tiene eso. Pero Daniel Close tuvo un bola 8. Lo que hablábamos era que en general arrancan con eso, porque es como la forma de ser. Es feria de fanzine, el adolescente que se ceba, sí, viste, claro. Así, mirá, me salió a dibujar una pija, entonces la dibujo y ya está. Sí. Pero yo no sé si es que yo tengo mala suerte, pero cada vez que Sal la pone en su Facebook, cuando la tira de algo, el otro día vi uno de que era Daniel Velero, ¿lo viste eso? No. Y era la cabeza de Velero. Y era como uno que estaba en un velero, y era Daniel Velero que tenía la cabeza de velero, y abajo del mar estaba cogiéndose un pescado. Sí. Y digo, ¡ay, Dios! Y bueno, Marcos, así. ¿Viste? Digo, cuando lo vea de vuelta a Sara, le voy a insistir, porque a lo mejor... Acá cuando se lo preguntamos, me acuerdo que él miró para abajo. Sí. Él estaba dibujando igual. Sí. Pero miró para abajo y se rió y dice, y bueno, es mi costado. Como que no pueden luchar contra eso. Sí, pero que no le gane. A ver, lo digo con Sala, porque Sala, cuando quiere ser gracioso, y saliendo de eso, es muy gracioso. Entonces, ¿por qué te... Pero Marco, muchos millones les parece gracioso una pija, así sí, que te, sí, vos sí. Estás, vos sos el... Yo soy el equivocado. El equivocado. Así que bueno, volvemos al cine. Música, trompetas. Bueno, me quedan dos peliculones... Stop. Me quedaron dos. El chiste de bueno, ese chiste de la pistola desnuda. Me quedaron dos películas. Una que la vi hace millones de años cuando Pink Moon hacíamos programas seguidos. Sí. Que una película muy, muy linda, reeditada por Criterion, que se llama The Honeymoon Killers. Basada en un hecho real. La película es 1969. Y es una mina, una enfermera, que se empieza a escribir como una especie de solos y solas por correo. Sí. Conoce a un tipo, un gigoló ahí, y el tipo se engancha con ella, pero la mina se da cuenta de que el tipo hace eso como con todas, como que va engañando, y claro... El tipo va engañando y sacando, estafando a las minas, ¿no? ¿Un gigoló? Claro, pero... Esta está tan enferma y tan loca que lo sigue y dice, no, yo quiero estar con vos. Y se hace pasar por la hermana de él, con las viejas que se casa. Y es muy... La película está muy buena porque es muy... el Estados Unidos nos gusta. Estados Unidos, así, viste, muy de... casas así con alfombras y una vieja, hola, te hice un té, todo bien. Así medio Carver, así, sí, esa cosa. Con interiores a lo Mar de Plata, claro, al departamento de Mar de Plata. Así, este va, te quiero, sí, y la otra que lo mira así y empiezan a matar gente. Bien. Así que muy buena la peli. Sí, me imagino, Dios, si yo de Honeymoon sí, Killer. Sí, Honeymoon Killer también te dicen, pero está muy buena. Así que, veanla, le puse 9 esta, ojo, para vos que decís. Acá dice You, sí. Y tiene 7.1 en el coso. Y acá me vi un clásico que me faltaba de Peckinpah. Sí. ¿Qué nombre Peckinpah? ¿Qué apellido? Digo, ¿qué? Sí. Peckinpah. Es medio japonés, parece. Peckinpah. Por Pekín. No, y Pa. El Pa. Había uno de Titanes en el Ring que no era... ¿El mongol? ¿Cómo era el nombre? Peckinpah, el mongol. Se chica, sí. Boludo. No, había otro que había. Los uruguayos dicen mucho pa. Pa. Acá. Sí, y, es verdad. Entonces cuando Pekín, un uruguayo pa. Viaja a China, pa, dice Peckinpah. Pa, claro. Bueno, eso me gustó. Bueno, me vi The Getaway. la huida. De Get Away, Get Away. Get Away, claro, el tema de cosas. Con Steve McQueen, un Steve McQueen curtido, sí, que sale de la cárcel. Ya un Steve McQueen que sale de la cárcel, ya me gusta. Película, Marco. Steve McQueen siempre está saliendo, sí, o queriendo se escapar de la cárcel. Sí. Steve McQueen, sí, es un tipo que, bueno, y él acá se escapa, acá se escapa todo el tiempo. O sea, sale bien, pero después... ¿Y qué pasa? Viste que este chabón, Peckinpah tiene algo, o sea, se llega al extremo de Altman que decíamos recién, pero como esa cosa que se regodeaba en el mainstream. En la violencia. Sí. No, no, pero como que había una cosa como que estaba metido en el mainstream, pero te echaba cosas raras. Porque si bien la historia es que sale de la cárcel y planea un golpe, viene con unos mafiosos y planea un golpe para afanarse un banco, y de ahí... repartirse la guita. La historia es re básica, sí, ¿no es? ¿Viste? Altman sí, obviamente, más profundidad en la historia, sí, más psicológica. Acá, ¿viste? Sí. Banco todo. Pero a lo que voy es que, pudiendo hacer una película mainstream y dejarla ahí, y hacer una película bien de 70s que está, me echaba con cosas raras. Que es para mí lo que lo hace un grosso. Claro. Por ejemplo, la reunión que el tipo tiene con uno, es en Texas, ¿viste? Ya todo sombrero de cowboy. Y la reunión que tiene con el mafioso cuando sale de la cárcel es como en una especie de canal, y hay como una especie de góndola, de como de, sí, como de barquito flotante en el coso, y el, sí, tipo está comiendo en eso y él lo invita a él, sí, era como un paseo ahí, claro, en Dallas, en un canal, sí, y el tipo ahí comiendo ahí con la imagen de todo como una, claro, feria de fondo, el tipo comiendo ahí, y en eso se acerca otro barco con unos tipos de sombrero cowboy también, llegan al lado y esos son mis, con ellos te vas a hacer el golpe, claro, pero vienen en el barco, esas cosas muy buenas, claro, claro, ya eso es como que ahí levanta el brazo, claro, ahí es la, sí, me encantan esas cosas y todo, yeah, y esos detalles tipo 5 también así con sombrero cowboy yendo en un auto descapotable y no se les vuela el sombrero, nada, así perfecto, claro, como una cosa muy rara y buenísima. Y es eso. También se junta con una chica. Planean el golpe al banco. Que en realidad parece Nashville, el pueblo. Pero es muy Nashville. Pero no es Nashville. Así que bueno. Y después es un clásico la peli. Así que mucho no te voy a decir. Sí. Son películas que tenés que ver. Son películas que un día lluvioso como hoy te las, sí, clavás así de una. Y aparte 72, Steve McQueen. Ya está. ¿Qué más querés que te diga? Yo, sí, te puedo decir más si querés, pero yo no me digas más. Así que bueno, este fue el fin de las películas. Pasate un tema. Voy a pasar un tema, ya te digo cuál. No, acá, a ver. Voy a pasar este tema. Bien. Filled with rain, it hit us now. Bueno, pasaba Los Shoes, una banda que me encanta, pero siempre pasé del disco clásico que es Black Vinyl Shoes, pero esta vez traje del, creo que cuarto o tercer disco, que ya va algo de... ¿Quién ha perdido el zapato? Algo de Tongues, Twisted Tongues, algo así. O sea, cosas, y el tema se llamaba Karen. Y 81 esto, y parece realmente como muy adelantado, ¿no? Es como una especie de pop minimalista. Sí, claro, totalmente, yo te iba a decir. Y no, no, son, los Shoes eran una banda muy rara, muy rara. La verdad que es medio incatalogable, pero a la vez sí catalogable. No es que eran experimentales, claro, sino que era como, rozaban todo, rozaban el indie, rozaban el coso, todo a destiempo. Y vos los ves a ellos, son como unos, parecen como de Suecia, una banda de soft rock sueco. Uh-huh. Así que bueno, Los Shoes haciendo Karen. Y tiene que ver con los suecos, zapatos. Muy bien, Marco. ¿Qué tenés en la mano? Bueno, mira, yo esto lo prometí la otra vez y no lo hablé, y hoy lo voy a hablar. Esto es un libro de cuentos, se llama La Hora de los Monos, de Federico, sí, Falco, que yo lo compré barato. Recién ahora lo metimos en Mercado Libre, sí, y no está barato. Hay que regatear, Marco, decir, che, 150. Sí, lo venden a 200 mangos. Yo lo compré a 40 pesos hace unos meses. Claro. Pero ¿por qué tan barato? Porque esto estuvo saldado. MC. Por eso hay tantos también. Claro. Mercado Libre. MC. Todos se quieren hacer negocio. MC publicó un montón de libros de escritores argentinos, como que, tipo, lo que se viene, y entraron a editar. Editaron un montón. Entre esos, bueno, ahora la que Samantha Schwelbling, que está por todos lados. Y después no vendieron ninguno. Y claro, entonces aparecieron las mesas de... Los que se vienen. Así se van. Sí. Y en la librería que está ahí en Corrientes y Uruguay, que ¿cómo se llama esa librería? ¿Se llama Dickens? Corrientes y Uruguay. Del lado de los inmortales. Al lado de los inmortales. De los inmortales. Sí. ¿No están los inmortales ahí? Bueno, Corrientes, Uruguay. ¿No está Banchero en la esquina? No, esa es el Corrientes y Talcahuano. En la otra cuadra. En la otra cuadra está Guerrín. Sí, enfrente de Guerrín. Ah, del lado del frente, sí. Creo que es Dickens. Sí, bueno. Es verdad. Bueno. Pasillito medio y muy, muy angosto. Sí, donde estaba Vélez. Exactamente. Sí, bueno, sí, ahí, eso, esa librería es de, en realidad es donde venden los saldos de Planeta. Eso es un dato para que tengan sí, en cuenta. Sí, no, pero eso me hago, todo el mundo sabe. Bueno, y ahí, en un momento lo vendieron en las mesas, y después se fue agotando, y quedaron algunas, yo esto lo vi hace un par de meses atrás, quedaban algunas en las bateas. Claro. Sí, sí. Así que bueno, no importa, igual seguramente, búsquenlo. ¿Por qué? Porque tiene un par de cuentos que son realmente copados. Y hay uno, que después voy a poner el link, porque yo la gente escucha y dice, pero ¿y qué onda? Y voy a poner el link para este cuento en particular. Claro. Que se llama... Un e-link, vas a poner. ¿Eh? Un e-link. Un e-link, sí. Que se llama Los días que duró el incendio. Sí. Y pasa el nombre de un disco de Jaime Sin Tierra. Pero había uno de Reincidente, ¿no se llamaba así? Pues, o algo parecido. Pero decir incendio... Y Migala tenía uno de incendio. Los restos verdad. Ahí salió, perdón. Sí. Vos te confundís Migala con Jaime Sin Tierra. Marco, no estamos tan alejados. Bueno... El cuento este, no lo voy a leer porque es largo, pero tiene la gracia que tiene, es como si fuera un cuento obra de teatro. O sea, arranca diciendo, sí, se abre el telón, la sala está repleta, afuera se lee los días que duró el incendio, el público calla, y en el escenario empieza a contarte la obra de teatro, sí, que es de un violador serial y una chica que de la policía que lo llevan ahí como señuelo para atraer al violador, pero no lo atrae el violador, entonces la mina después está aparecen como unas estudiantes y el violador serial aparece entre la gente y hace como un cantito que está buenísimo, sí, ahí como canciones, como musical, sí, de golpe. Está, o sea, con un montón de cosas, ¿viste? Sí. El coso que está buenísimo. Y si no conocen a... Ahora saco un libro nuevo, pero este libro en particular... Lo súper recomiendo. Es el que más te cierra. Sí, es el más que tiene como no sé, como que tiene muchas variables. Hay cuentos que están buenísimos, otros que por ahí no están tan buenos, pero tiene muchas mucho experimento, ¿viste? Claro. Voy a hacer un cuento como si fuera una comedia musical, pero la voy a narrar. Claro. La voy a escribir como, bueno, esas cosas. Y el primer cuento, hablando de todo un poco, que se llama Las aventuras de la señora Emma, que es de una vieja que va al zoológico cuando están cerrando el zoológico. Mirá qué oportuno. Y es muy bueno. Porque está pensado en el zoológico de Córdoba, pero que es parecido a este. Porque el zoológico de Córdoba tiene enfrente unas viejas medias paquetas. Entonces sí. Acá, te la podés imaginar tranquilamente, la señora que vive ahí en República Árabe Siria. Claro. Y va, y empieza como una tensión media rara con el cuidador que la lleva a que acaricie el tigre. Claro. Y todo que está buenísimo. Bueno, buenísimo. Pero quería traer... La idea era poner links a cosas que se puedan, no a mandártelo a comprar, pero de paso. Bueno, Marco, pero hay que buscarlo. Si vos lo pudiste comprar barato, seguramente sí. Alguno también te lo podés comprar caro, ¿no? Te gastás tanta plata en boludeces. Sí, es verdad, 200 ¿viste? Pesos, dejate joder. Pero bueno. ¿Qué pasa? No, nada, estaba mirando el tiempo. No, pues ya me pasa, nos tenemos que ir. Sí, bueno, está bien. Así que. Bueno, volveremos, Marquitos, por favor, no, porque vos sos el responsable de no hacer la radio. Bueno, así que, loco, yo veo, ¿viste? Yo hago lo que puedo, chicos. Sí. Bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Vos tenés algo para despedirnos? Mira, yo tengo para despedirme, pero vos, si querés, si tenés no, ahí. Como quieras vos, Si no, yo quisiera pasar, porque me parece que está bien, un tema que se llama Satan is Real. Bueno, ¿qué viene? Yo... El tema. Paran para hacer un para dar como un sermón y sigue el tema después. Todo ¿pero en tres minutos. El tema? Todo en tres minutos. Redneck, a full. Ah, ese sí. Es viejo, digamos. Sí, sí. Ah, es lo que mostraste The hoy, Loving claro. Brothers haciendo Satán es verdadero y dice, porque yo una vez conocí a Satán en el medio, te empieza perfecto, a decir... No, ya está. No, por favor compro, ya está, no me digas más nada. Sí. Así que bueno, y así que yo pasaría a ese tema. Dale. Si vos querés pasar otro, pasá. No, pasamos uno, así nos despedimos. Vale, bueno, ya está. Nos despedimos listo, hasta listo, la semana. Entonces, Satan is real, working in spirit. You can see him and hear him in this world every day. Satan is real. With power, he can tempt you and lead you astray. I attended service at a little church in the country not long ago. A prayer was led by an old country preacher who then raised his hands as everyone stood and sang, "My God is real." A warm breeze through the open windows brought in the smell of new-mown hay in a nearby field. And the singing of birds could be heard in the moment of silence as the preacher opened his Bible to read. And then a little old man stood up, bent with age, his hair thin and white, and said, "Preacher, tell them that Satan is real too. You can hear him in songs that give praise to idols and sinful things of this world. You can see him in the destruction of homes torn apart. I know that Satan is real, for once I had a happy home. I was loved and respected by my family. I was looked upon as a leader in my community. And then Satan came into my life. I grew selfish and unneighborly. My friends turned against me. And finally, my home was broken apart. My children took their paths into a world of sin. Yes, preacher, it's sweet to know that God is real and to know that in Him all things are possible. And we know that heaven is a real place where joys shall never end. But sinner friend, if you're here today, Satan is real too. And hell is a real place, a place of everlasting punishment. Satan is real, working in spirit. You can see him and hear him in this world every day. Satan is real, working with power. He can tempt you and lead astray.